Radio Difusión América Internacional, con un mensaje de esperanza, de paz y de seguridad por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, que pronto viene.